Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo de deportes, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con ese avance de lo que nos espera este fin de semana. En menos de media hora se va a dar la salida a la sexta edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero en Prado de Rey. Y ya pueden observar el panorama, lluvia, granizo, al menos aquí en Ubrique, ahora mismo parece que se ha despejado, que sale un poquillo el sol. Nos comentaban también que estaba comenzando a nevar en el puerto del Boyar, así que imagínense el panorama que van a tener por delante los valientes que vayan a tomar la salida ahora, a las 6 de la tarde de hoy viernes, en la Milla Bandolera, la prueba de 166 kilómetros, en la que, por cierto, tenemos inscrito un total de 11 ubriqueños, 7, lo van a hacer de forma individual y habrá un equipo formado por 4 componentes, que todos ellos ubriqueños, que también tome parte en esta modalidad larga, en esta Milla Bandolera de 166 kilómetros. A lo que hay que añadir también, pues 33 corredores más que van a tomar parte mañana en la bandolerita, la prueba de 86 kilómetros en la matinal de mañana sábado, será cuando se tome la salida de esta prueba. No salen los dos en las dos modalidades a la vez. Veremos cómo respetan la meteorología los corredores o no. No va a ser la primera vez. Ha habido otras ediciones donde ha llovido y le ha caído la del pulpo a los participantes. Pero bueno, esta sobre todo viene a sorprender por el cambio en la temperatura, en lo meteorológico, tan rápido, en cuestiones de una semana, es más de un día. Ahora por aquí observamos el cielo, pues casi despejado, con el sol fuera después de la lluvia que ha caído hace unos instantes. Y sobre todo las previsiones, no hay previsiones de lluvia para la tarde-noche de hoy, sobre todo para mañana sábado. Hasta más o menos la tarde del sábado, las 8, 9, 10 de la noche, hay previsión de lluvia. Los ganadores en principio llegarían a Prado de Rey entre las 3 y las 4 de la tarde, o al menos así lo han hecho en años anteriores. No sabemos, supongo que habrá que añadir una hora más, porque ya saben que este año hay una modificación del recorrido que ha hecho que se aumente en 11 kilómetros la distancia en esta modalidad larga. Le han metido pues un tramo por la Sierra de Albarracín que nos comentaban, que más o menos los corredores emplearían una hora más. Desde aquí, pues desearles suerte a esos ultracorredores, ultravalientes, podríamos decir, que se van a meter entre pecho y espalda aquellos que logren finalizar 166 kilómetros. Y en especial, pues lógicamente, a los ubriqueños, que solemos dejar el pabellón bastante alto en esta prueba. Pues hemos tenido dos campeones y varios corredores que también han estado en el podium, entre los 10 primeros, incluso entre los 3 primeros. Tenemos campeonatos, subcampeonatos, podemos presumir de todo, tanto en la larga como en la distancia corta. Además de bandoleros, que lógicamente va a ser una de las citas que centren la atención de los aficionados al deporte este fin de semana, también lo van a hacer otras. Por ejemplo, la competición del fútbol, la segunda andaluza senior, que este fin de semana, en concreto mañana, nos va a dejar un partido interesante entre el líder de la categoría, Rayo Sanluqueño, y el Ubrique Unión Deportiva, que se desplaza hasta Sanlúcar, donde va a jugar a las 5 de la tarde. Por ahora, en lo que se refiere a esta segunda vuelta, no le han ido mal los equipos de arriba, los equipos que están luchando por el título liguero, al Ubrique Unión Deportiva, ya que ha conseguido ganarles a todos. Ahora, en casa, también fuera, también se le ganó al San Fernando B. Habrá que ver a un Rayo Sanluqueño que se está mostrando a estas alturas de la temporada muy sólido, muy firme, muy fuerte, si consigue el conjunto ubriqueño dar la sorpresa y traerse los puntitos de Sanlúcar. Será el segundo de los 3 desplazamientos consecutivos que concluirán en la próxima jornada con la última salida a Prado de Rey. Estaremos pendientes. Recuerden, el partido se adelanta la jornada de mañana, sábado. También juegan el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva este fin de semana. Juegan todos en casa, lo harán el Ubrique Unión Deportiva Cadete y el Infantil, que se miden, el Infantil A, que se miden a los equipos de Gédula, y también lo hará el equipo Alevín, que se mide al Güea Sierra de Cádiz. Los otros dos, el Benjamín y el Prebenjamín, se desplazan hasta Jerez de la Frontera, donde se van a enfrentar a la Salle y al Flamenco respectivamente, y recordemos que el Infantil B, en este caso, descansa este fin de semana porque adelantó su partido a la jornada del pasado martes. Y también juegan tres de los cuatro equipos del Cabu. En casa lo hace el invicto Fercabe Cabu Cadete, que recibe al Club Baloncesto San Fernando A, mientras que fuera de casa tendrán que jugar el Cabu Infantil de primer año en Rota y el Mini, que se desplazará a Chipiona. Por cierto, también habrá jornada este fin de semana de la Liga Local de Fútbol Sala. Esta tarde arrancan los partidos de División de Honor y de Primera División. No habrá de Segunda, que jugarán íntegramente mañana sábado, en la mañana del sábado, de mañana sábado, en el pabellón de los Remedios. Y además de estos asuntos, bueno, también tenemos ciclismo, etcétera, etcétera. Además de estos asuntos, hoy vamos a hablar de automovilismo, porque la próxima semana arranca el Campeonato de España de Montaña, también el andaluz. Coinciden porque se celebra la novena edición de la subida a Estepona, subida a Estepona Peñas Blancas, que organiza la escudería RS Sport. Es, digamos, la primera cita de un nacional que, una vez se celebre la prueba de Estepona, tendrá como próxima parada Ubrique. Por lo tanto, Estepona es un escenario ideal para ver las novedades que nos va a presentar este 2017 en lo que a la competición se refiere. Y son varias, porque, bueno, pues Sam, ya tenemos noticias de nuevas monturas que se van a incorporar al Campeonato de España. Por ejemplo, José Antonio López Fombona, que cambia de montura, deja su DTM, su Audi DTM, y opta por un Lamborghini, con el que va a participar esta temporada también, o va a intentar completar el Campeonato de España. Un Lamborghini que viene de circuito, un coche que viene de los campeonatos que se disputan en circuito, con 600 caballos, nada más y nada menos de potencia. Y bueno, y aparte de eso, pues también queremos quedarnos con la actualidad, no solo de Estepona, las novedades que nos trae en sí la subida, no solo el Campeonato de España o el de Andalucía, y también con la programación del curso del año de la temporada por parte de la escudería ubriqueño cordobesa RS Sport. Pues todos estos temas, todos estos asuntos los vamos a tratar en unos minutos. Antes, como siempre, nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes número 16. Especialistas en pinturas, todo lo necesario para dar color a tu hogar. Pintura anticondensación con efecto termoaislante y antimoho, especial para decoración interior y exterior, espacios como baños, techos, cocinas, gimnasios o saunas. Pintura fragancias, cada color asociado a un aroma, lavanda, eucalipto, pomelo o frambuesa. Proteja los tuyos con la pintura gama antibacterias. Es una pintura mate al agua de excelente calidad para interiores sobre yeso, cemento y ladrillo, con un acabado espectacular sobre superficies lisas. Pinturas Rafa, en Avenida de Cortes número 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. Séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 18 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El próximo sábado 18 de marzo, séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Instituto Los Remedios, Policía Municipal de Ubrique, Autoservicio La Plaza,

de la noche, más o menos, hasta las 10, las 11 de la noche. Bueno, también dan lluvia en este instante y ahora vemos que después de la granizada y el aguacero que ha caído hace unos cuantos minutos, ahora mismo pues está el sol fuera, se ha abierto el cielo, y bueno, está radiante, ¿no? Lo que decimos, la previsión por ahora es que dan lluvia hasta eso de las 10 de la noche hoy y que, bueno, por lo menos parece que la lluvia va a respetar en lo referente a la noche, porque entre las 11 y las 7 de la mañana no dan lluvia, la lluvia comenzaría pues a eso de las 8 de la mañana y entre las 11 y las 4 de la tarde es cuando hay prevista una mayor cantidad de agua, ¿no?, de lluvia, que en principio estaría, insistimos como antes, hasta eso de las 10 de la noche de mañana sábado. Esa es la previsión que, insistimos, hay para la jornada de hoy. En alerta amarilla por viento, además, estamos hasta las 7 de la tarde. Viento y agua, pues, insistimos, algunas agencias dan, como hemos dicho, hasta las 10 de la noche, otros dan hasta las 12, pero en la que todos coinciden es entre las 10 de la noche, las 10 de la mañana de mañana sábado y las 3 de la tarde, donde bueno, dan una buena cantidad de agua acumulada. En este caso, pues veremos de qué manera afecta. Lo que sí coinciden todos en que entre las 9 y las 10 de la noche del sábado ya dejará de llover. Pero bueno, a esa hora algunos, muchos corredores ya habrán cruzado la línea de meta, sobre todo los más punteros, los que vayan a luchar por la victoria, que con los cambios que se han incluido este año esperan, pues más o menos, que empleen una hora más que en ediciones anteriores. Se han alargado 16 kilómetros y 16 kilómetros, además con un desnivel importante. Y bueno, pues suponemos que entre las 4, las 3, las 4, las 5 de la tarde puede entrar el primero de los corredores, o los primeros. Recordemos, saldrá a las 6 de la tarde desde Prado del Rey. Enfilarán o irán pasando por las localidades de los términos municipales del Bosque, Benamahoma, perdón, Benamahoma, Villaluenga de Rosario. Aquí, entre el Bosque y Villaluenga de Rosario, como saben, tendrán que subir a la zona del Boyar, que por cierto nos comentaban hace poco tiempo que había empezado a nevar en el puerto del Boyar, así que no sabemos lo que se van a encontrar los corredores en la tarde noche de hoy. Benamahoma, Villaluenga de Rosario, Montejaque, Ronda, Benojan, Jimena del Ibar, Cortes de la Frontera, Grazalema y Benamahoma de nuevo, el Bosque y Prado del Rey, que es donde finalizará la prueba. Estos son los ubriqueños que están inscritos en la Milla Bandolera, la prueba de 166 kilómetros. En la modalidad, individual, Juan Carlos Domínguez Román, Antonio García Carrasco, Ángel García Benítez, Francisco Javier Lamela Bazán, Juan de Dios Mateos Garcés, José Manuel Orellana Mateos y Pedro Jesús Domínguez Rincón. En la modalidad por equipos, hay un equipo formado por ubriqueños, Las Balas Humanas, que estará formado por Antonio Prieto Núñez, Sebastián Rodríguez Panal, José Manuel Villarte Santo y Juan de Dios Vilches Varo. Esa es la participación ubriqueña, en total 11 corredores en la prueba larga, la Milla Bandolera. En la Bandolerita, la prueba de 86 kilómetros, cuya salida será mañana sábado a eso de las 11 de la mañana. Pues estos son los inscritos: Mario Aguilar Romero, Manuel Abelino Bautista, Noelia Barea Torres, José Antonio Barea Gutiérrez, Paqui Carrillo Vilches, Rubén Casilla Moreno, Jesús Casilla Sevilla, Lourdes Coronil Ríos, David Domínguez Bueno, Juan Antonio Domínguez Bueno, Cristian Fernández Naranjo, José María Garcés Benítez, Antonio García Jiménez, José Manuel Ríos Toro, Jacobo Rincón, Ezequiel Suárez, Juan Carlos Romero Sánchez, Jesús Puerto Monte de Oca, Miguel Ángel Pozo Morales, Francisco Pazo Torres, Juan Luis Ordóñez Domínguez, José Moreno Ortega, Rocío Mateos Redondo, Ignacio Jesús Jiménez Viruez, Francisco Javier González Bazán, Ángel David Gómez Toro, Cristóbal Luis Gil Rivera, Mariluz García Clavijo, Juan Luis Rosado Vázquez, Bernardo Sánchez Martín, Marinieve Sánchez Ruiz, Pedro Sánchez Rosado y Rubén Torres Jaén. En total, como decimos, 44 los ubriqueños que tomarán partida en la sexta edición de la Ultra Trail Sierra de Bandoleros en sus dos modalidades, la milla bandolera de 166 kilómetros y la bandolerita de 86. Una de las citas marcadas en rojo para este fin de semana, la otra, pues la jornada de liga, en lo que a fútbol se refiere, con ese partido importante del Lubrica Unión Deportiva ante el líder de la segunda andaluza gaditana, el Rayo Sanluqueño. El partido se adelanta mañana sábado, 5 de la tarde, en el campo del Picacho de Sanlúcar, partido dirigido por Carlos Escapachini Román, al que acompañarán Daniel Franco Montiel y Jaime Almagro Duque. El Ubrique, después de caer en espera, en principio, de los tres desplazamientos consecutivos fuera de casa, el que se creía rival más, o sobre el papel, el rival más débil, ahora pues tiene que hacer todo lo contrario, intentar sacar punto ante el rival más fuerte de esta segunda andaluza, el líder en solitario de la categoría, que aventaja pues hasta en 4 puntos al segundo clasificado. Como hemos dicho antes, ahora mismo el currículum del Ubrique ante rivales que están luchando por la liga es bastante bueno, les ha ganado a todos en esta segunda vuelta. Vamos a ver si consigue hacer lo mismo con el líder. Además de este partido, tenemos en el grupo cuarto de la tercera andaluza cadete un Ubrique Unión Deportiva Gédula Balompié mañana a la 1 de la tarde en el Barbadillo. Fernando Pastrana Ramos va a dirigir este partido acompañado de Rafael Román Márquez y Antonio Ponce Pérez. También en el grupo 5 de la tercera andaluza infantil habrá un duelo entre Ubrique Unión Deportiva y Gédula Balompié. Será 2 horas antes en el Barbadillo, a la 1 de la tarde, a las 11 de la mañana, perdón. Y Rafael Román Márquez, Márquez será el árbitro principal, Fernando Pastrana Ramos y Antonio Ponce Pérez sus asistentes. En categoría Levín, un Ubrique Unión Deportiva Huea Sierra de Cádiz, mañana a las 12 del mediodía en el antiguo campo número 3, en el campo de fútbol 7, anexo al pabellón polideportivo municipal. Un partido que va a dirigir Joaquín Antonio Gómez Añudo. En tercera andaluza Benjamín, en el grupo 7, se celebrará el partido La Salle de Jerez, Ubrique Unión Deportiva, mañana a la 1:30 en el campo Manuel Millán de Jerez. José Antonio Muñoz Salguero será el encargado de dirigir este encuentro. Y por último, también en Jerez y también en el campo Manuel Millán, aunque a las 11 de la mañana, se celebrará el partido del grupo cuarto de la segunda andaluza pre-Benjamín, Flamenco Club de Fútbol, Ubrique Unión Deportiva. Partido dirigido por Manuel Menacho Blanco. Y recuerden que también va a haber baloncesto este fin de semana. Tenemos 3 partidos donde disputarán o jugarán los equipos del CABU. En categoría cadete, el Fercabe CABU recibe al Club Baloncesto San Fernando A. Será mañana a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Ya nos estamos acercando al final de la liga regular y parece que el Fercabe CABU va a mantener esa primera posición, por lo menos hasta que se enfrente en Jerez al DKV Jerez, que es su gran rival. Con el pase a los playoffs ya asegurado, pues el equipo supongo que ya estará preparando, entrenando de cara a esos playoffs, donde esperemos que no se les sorprenda como el año en el que este grupo también fue campeón de la liga regular, campeón invicto en la categoría mini, y los playoffs, la final a 4 se celebraba en Ubrique y quedó apeado a las primeras de cambio. Lección aprendida que suponemos le serviría o le habrá servido para afrontar ahora mismo este tramo ya decisivo de la temporada, los últimos partidos de la liga regular y esa final a 4 que todavía no tiene fecha ni lugar. En cuanto a la categoría infantil de primer año, el CABU, también con ese pase a los playoffs asegurado, disputa pues una de las últimas jornadas también de la liga regular, la jornada 14, se va a enfrentar al Don Bosco 88 en Rota mañana sábado en el pabellón Don Bosco a partir de las 12:30 del mediodía. Y por último, en la categoría mini, el CABU visita al Club Baloncesto Chipiona en el municipal de Chipiona también mañana sábado a partir de las 12:15 del mediodía. En lo que a ciclismo se refiere, quisiéramos también recordar que este fin de semana se disputa el primer rally BTT Innova Bike en el puerto de Santa María, donde va a participar el lubriqueño Jorge López Janeiro, que sigue ultimando su preparación de cara a la APSA Case Epic, que será a mediados finales de este mes de marzo, la tiene ya a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, los colectivos ciclistas de Ubrique están ya metidos en sus calendarios de carretera, calendarios cicloturistas. La Asociación Ciclista de Ubrique organiza para el domingo su quinta salida Ubrique-Cañillas-Ubrique de 90 kilómetros, mientras que el grupo ciclista de Los Perea va a llevar a cabo su vigésimo primera salida, Ubrique-Prado de Rey, el cruce de las Salinas, Boyar-Grazalema y Ubrique de 80 kilómetros, pero también con un desnivel considerable. Y por cierto, también quisiéramos recordar, porque este será de cara a la semana que viene, que la Peña Sevillista de Ubrique, con motivo de la jornada 27ª, que se jugará la semana que viene, del Campeonato Nacional de Liga, va a invitar a todos sus socios de entre 4 y 12 años, niños solamente, entre 4 y 12 años, a presenciar el partido entre el Sevilla y el Deportivo Leganés. Para ello, se pueden inscribir en la Peña Sevillista, recordemos, solo para socios, deben inscribirlo sus tutores o representantes legales en la sede de la Peña la semana que viene, los días 7, 8 y 9, cualquiera de estos tres días puede acudir, mientras antes mejor, en horario de 8 a 9, donde se van a dar las instrucciones para ese desplazamiento. Es totalmente gratuito, ya decimos, un autobús que pondrá la Peña Sevillista de Ubrique para sus socios más jóvenes. Recordemos, socios entre los 4 y los 12 años. Y dos minutos, vamos a dejar a un lado nuestra agenda del fin de semana, las citas que van a tener lugar, luego lo retomaremos. Nos vamos a quedar ahora hablando con una que va a tener lugar el fin de semana que viene, como comentábamos en nuestro sumario, no aquí, sino en Estepona. Hablamos de la novena edición de la subida Estepona Peña Blanca. Lo importante es que con esta prueba arranca el Campeonato de España de Montaña, también arranca el Campeonato de Andalucía. Y digamos que va a ser la primera toma de contacto oficial de lo que va a ser este año 2017, y nuestro interés se centra en que la siguiente cita del Nacional, lógicamente, es la subida Ubrique, y en que la subida a Estepona Peña Blanca también está organizado por la escudería RS Sport, con componentes ubriqueños y cordobeses, que desde hace años pues se encuentran organizando pruebas en todo el panorama andaluz y nacional. Tenemos aquí al presidente de RS Sport, a Rafael Arjona. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. En una semana prácticamente arranca el Campeonato de España, el de Andalucía, y también la temporada para RS Sport. Un año que en principio parece que está cargado de compromisos, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, que parece que terminamos ayer y bueno, hace 6 semanas era cabalgata de Reyes, como yo digo, y la semana que viene empezamos con Estepona. O sea, bueno, empezamos un año otra vez ilusionante, hemos ido asumiendo determinadas cosas en distintas modalidades. A veces unas porque, y casi todas no, son porque nos apetece hacerlas, y muchas, algunas de ellas pues por compromisos de, a veces no podemos decir no a determinadas cosas, y bueno, la verdad que el año pues tenemos ahí eso, un año plagado de pruebas deportivas. Uh-huh. Un año este 2017 que se ha presentado con muchos cambios, por lo menos a nivel federativo. Ha habido cambios en las presidencias, una fortuita, como es la presidencia andaluza por el fallecimiento de Paco Melero, y otra en el nacional, ¿no? Donde Carlos Gracia, después de muchos años, ha dado paso a Manuela Aviño. ¿Cómo se presenta en este sentido, digamos, el automovilismo a estos niveles? Bueno, a nivel andaluz, Manolo, por desgracia, Paco Melero, pues bueno, ocurrió el fallecimiento de forma in extremis, pues hubo que cambiar, el candidato está al frente de Manolo Alonso. Manolo Alonso a nivel nuestro pues es alguien muy muy conocido, alguien prácticamente casi de la casa. Uh-huh. Y bueno, en Andalucía pues prácticamente al final, si tú te fijas en el cuadro de la Junta de Gobierno de hace 15 años, por decirte algo, están los mismos que más o menos al día de hoy, a excepción de alguna incorporación, están moviéndose. Uh-huh. Imagino que habrán nuevos, y ya hay nuevos aires, empiezan a apoyarse en gente nueva, a ver cómo lo hace. La verdad es que Andalucía está a falta, necesitamos rodar, aunque tenemos 8 provincias y podemos ser, y somos a nivel automovilismo de las más potentes, pero es cierto que faltan oficiales nuevos, hacen falta gente que con ganas, gente que más o menos se puedan rodar y que siempre hay cosas de innovación entre la parte más conservadora y nuevos aires. A nivel nacional yo no conocía al presidente, lo conocí antes de ayer, estuve en el acto de la firma del convenio y la presentación un poco de lo que es la subida a Estepona en Estepona con el presidente. Uh-huh. Era la primera vez que lo veía, no tenía el placer de conocerlo, y luego ayer estuve en Madrid también, en el acto de, hubo una pequeña reunión en Madrid ayer de cara a la temporada, en el cual se me invitó, y luego aparte también fue la presentación oficial del Campeonato de España de Montaña en el Consejo Superior de Deportes, que estuve allí. Y bueno, se ve alguien joven, alguien afable, alguien con ideas diferentes, empresario, es un señor que no necesita estar asentado en el cargo de presidente por motivos económicos, ya que tiene distintas empresas y tiene una capacidad económica como para no tener por qué estar relacionarse su cargo de presidente con algún tipo de beneficio económico. Y la verdad que de los 2 días que he estado con él prácticamente todo el día, pues bueno, se ve que ya te digo que es alguien más o menos bastante fácil de poder llegar a él, sincero, y bueno, yo creo que dará, pues mantendrá determinadas cosas con respecto a lo que Carlos Gracia había mantenido, y meterá innovaciones, y de ello, por ejemplo, nunca hemos hecho un campeonato de, o la presentación del Campeonato de España de Montaña, este año. Uh-huh. Es el primer año que se hace a nivel nacional, ya te digo, en la sede del Consejo Superior de Deporte y con el lo que es el secretario de Estado para el deporte allí sentado con nosotros. Entonces son cambios nuevos y bueno, y algo positivo sacará, o sea, seguro que sacaremos positivo de estos nuevos cambios. Aire fresco, y lo que tú comentabas en el andaluz, que se necesita ese relevo generacional, claro, ¿no? Porque sí, como tú comentas, pasa como con los pilotos también, ¿no? Muchas veces dice, ¿cuándo va a llegar el relevo? Hay que sumar un poco la sabiduría de la gente que lleva tiempo. Uh-huh. No copiar lo que podemos cometer mal, y sobre todo meter gente nueva que bueno, que nos vaya dando también savia un poco y fuerza para ir para adelante. Estepona vuelve a abrir un año más el Nacional de Montaña, el andaluz. ¿Cómo se presenta este año? Creo que en la presentación ya se habló de algunas novedades, ¿no?, que iba a incluir esta edición. Estepona, desde que se creó, o sea, en la segunda etapa de la evolución de Estepona, que es de hace 3 años hacia acá, se ha ido moldeando con idea de tener su ubicación final, ¿vale? Siempre se ha ido progresando cada año con idea de ir mejorando, hasta que al final este año pues yo creo que damos el salto definitivo al asentamiento, a lo que es Estepona espero que sea para mucho tiempo. Hemos ido moldeando pues desde la primera vez que se hizo una avenida cercana al municipio, a partir de ahí pasamos al recinto ferial recién inaugurado, que nos daba una capacidad muy importante, pero que nos pillaba muy lejos de lo que era el parque de trabajo y la salida a un kilómetro. Y el año pasado, una vez que hemos ido más o menos adaptándonos, se vio que podíamos mejorar, y este año pues creo que hacemos un poco la revolución y total, por decirlo de alguna manera. La verdad que este año es un hándicap muy importante, sobre todo porque al final vuelves a hacer una prueba completamente nueva, con un parque de trabajo en distinta ubicación, o sea, con todo diferente, con una prueba que tiene 7 kilómetros, 700 metros, o sea, tiene dos veces Ubrique, que con todo lo que conlleva. Y bueno, la verdad que la apuesta es muy importante. Hay que tener en cuenta que este año Estepona corta prácticamente casi un kilómetro de paseo marítimo, donde estará continuo el parking de carro, el parque de trabajo, las verificaciones y el parque cerrado. Y justamente paralelo habrá este año una ceremonia de salida a las 21:00 del viernes por la noche, donde, ya te digo, si el tiempo acompaña, pues el entorno es el entorno de tener un paddock pues del circuito prácticamente al máximo nivel de automovilismo, y poder pasear por el paseo marítimo con la playa al lado. O sea, eso hay muchos organizadores que desearían hacerlo. Uh-huh. Conlleva un trabajo impresionante. O sea, realmente a la fecha de hoy estamos bastante, ya faltando una semana, cansados con respecto a lo que nos queda todavía. Y luego conlleva un esfuerzo muy, muy importante de cara a todo, a la organización. Hay que tener en cuenta que el despliegue, no solamente por el equipo de RC Sport, sino por bastante gente que viene, que este año se incorpora a echar una mano, porque no podemos asumirlo todo, junto con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Estepona, junto con muchos colectivos que están echando una mano. Realmente, si no fuera por todo ello, el englobe global que tenemos, o sea, lo que vamos a tener que asumir esta semana no sería fácil. Hay que tener en cuenta que desde el parque de trabajo hasta la salida hay 900 metros, hasta presalida, iba, o sea, como si lo metiéramos por dentro del casco urbano, como si fuera algo parecido al polideportivo de Ubrique, y lo metes por una de las calles principales, rodando hasta que llegas a salida, hasta que llegas a lo que es a la salida de la subida de Ubrique, siempre haciendo ese paralelismo. Todo va completamente vallado, hay cerca de 2.000 vallas para que los coches en lanzadera puedan subir desde el parque de trabajo con los mecánicos hasta arriba. O sea, luego hablamos de 7 kilómetros y medio, que hasta ahora mismo, pues si teníamos un público más o menos en 7 kilómetros 700, pues lo que son 5.000, 6.000, 10.000 personas casi no se notan. Nosotros estamos percibiendo que cada año tenemos más público. Al día de hoy ya controlar el público en 8 kilómetros ya empieza no a preocuparnos, pero que el esfuerzo es más grande. Entonces, ya te digo, se espera una carrera o una subida nueva completamente, donde tendremos que ultimar detalles y donde tendremos que mejorar, pero sobre todo muy apasionante y con mucha ilusión, porque es algo realmente fuera de lo normal. Sin duda, esta era la única solución de que la prueba fuera creciendo. Yo recuerdo esas primeras ediciones del Campeonato de España, donde, bueno, pues sabemos, el parque de trabajo estaba en Estepona, y luego los vehículos se trasladaban hasta la zona de salida, que era, digamos, un pequeño llano. Minúsculo, donde se acumularon luego ya los vehículos de asistencia. Y bueno, era todo muy complicado, claro. No había sitio allí para... Hemos ido evolucionando poco a poco, hasta que al final hemos encontrado, o sea, al final tú pasas una edición, te das cuenta que cada vez hay más público, o sea, estamos subiendo, es la tercera edición. O sea, hay que tener en cuenta que Estepona, aunque sea la segunda parte de la organización, pero es la tercera edición que realmente, en el nuevo formato, ¿no? Entonces van mejorando, y cada vez que pasa una carrera dices, vale, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos acercar más la carrera a la ciudad. Necesitamos que los colectivos o lo que son los hoteleros, sobre todo el sector bares, gastronomía y demás, lo noten más de cerca. ¿Cómo lo hacemos? Abajo, pues abajo. Y abajo significa hacer un estudio previo y decir, vale, si yo me comprometo a esto, si lo hacemos de esta y de esta manera. Si no, no es imposible. Entonces, la verdad que hay una serie de responsables, tanto técnicos, deportivos como políticos, que son valientes, no son cobardes, y dicen, hay que hacerlo, vamos para adelante. Y entonces, la verdad que el proyecto de este año es un proyecto que no es, creo que no hay nada parecido a tener una prueba de automovilismo en plena playa, recorrer con lo que son las lanzaderas, los vehículos, recorrer el centro del casco urbano 900 metros, todo vallado tipo Vuelta Ciclista España, y llegar a presalida con una presalida bien, muy bien montada. Este año hay cerca de 600 asientos en gradas, o sea que realmente la apuesta es muy, muy, muy importante. ¿Cómo va la lista de inscritos a falta de una semana? La lista de inscritos estamos un poco locos. No locos, porque al final es lo mismo. O sea, Estepona, sea Estepona la prueba que fuera, al principio de temporada tiene un hándicap. Yo hablaba ayer con Manolo Muñoz, con el organizador del Rally Sierra Morena, que también abre el Campeonato de España de rallies de asfalto. La siguiente semana. La siguiente semana en Córdoba, ¿vale? Y antes de ayer, yo creo que cerraban ellos inscripción hoy, creo que era hoy. Uh-huh. Antes de ayer tenían 25. Antes de ayer, cuando yo subía para Madrid, no, cuando iba a ver a recoger al presidente a la Vía Málaga, me llamó. Y entonces tenían 25 inscritos. Y me llamó porque estaba un poco preocupado porque le faltaba un día y eran 25. O sea, y con 25 no sale las cuentas ni, vamos, ni de coña. Entonces, anoche, volviendo de Madrid en el AVE, me llamó y me dijo, Rafa, tengo 80. ¿En un día? Sí, en un día. O sea, estábamos los dos preocupados, sobre todo porque al principio de temporada pasa que hay gente que cambia de montura, gente que en Andalucía ha terminado el Rally Crono de Navidad, que lo hicimos nosotros, el último del año, se hizo la primera semana de diciembre. O sea, el que quiere cambiar el coche, el que quiere modificar el coche, el que quiere hacer reglaje, la última prueba de montaña creo que fue el mes anterior, noviembre. Entonces, claro, desde noviembre hasta marzo hay dos meses escasos, le quitas un mes de Navidad. Entonces, siempre andamos un poco con el hándicap de que hay gente con el coche desmontado, reparando coche, gente que ha cambiado de coche, gente que ha comprado coche y lo está terminando. Entonces, un poco, siempre es una incógnita. O sea, Estepona en esta fecha es una incógnita a nivel de todo eso. Hay gente que se cae del campeonato, gente que se incorpora. Al mismo te puedo hablar de constructores, de nuevas barquetas, de los madrileños que no van a poder estar en Estepona y estarán en Ubrique porque no llegan. O sea, hay pilotos del norte, de Galicia, que le pasa exactamente igual. Castillo ha cambiado de este año de coche, del CM que tenía, Delfín Lao le va a hacer una unidad nueva, y tampoco llega. O sea, te pones a sumar y cuando acuerdas te faltan 8, 9, 10 coches por lo temprano que estamos. Luego hay gente que se incorpora. O sea, a nivel de inscritos, ahora mismo tenemos 40 y tantos inscritos y la verdad que no sabemos qué va a ocurrir, porque la inscripción se cierra el domingo y puede pasar que tengamos 70, que nos quedemos en 55 o que tengamos 90. O sea, realmente no lo sabemos. Sí es cierto que cada año vamos subiendo. El primer año fueron 48, el segundo 54, el año pasado fueron 76, creo que fueron. Y este año, bueno, pues depende un poco de todo, de las circunstancias que nos rodean. El banco de pruebas, ¿no? Que se convierte en Estepona, pero parece también, por el formato que tiene, el ideal, ¿no? Para ir a probar, claro, a aquellos que cambien de vehículo, más kilómetros que en ninguna otra, claro, prueba, y además con ese formato más parecido al campeonato de Europa, ¿no? Sí, con, claro, donde se llevan ya estas pruebas largas, tiene los alicientes, sí, ¿no? Para completamente, o sea, realmente Estepona es un poco la prueba inicial para donde poder rodar tanto gente de montaña como gente de rallies, incluso alguno de circuito que haya andado por ahí queriendo hacer alguna prueba, porque claro, tiene extremo, o sea, está sumando más de 40 y tantos kilómetros de cronometraje, te da tiempo suficiente para hacer reglajes, para subirte, para cambiar, porque realmente es un mini rally. Y hay quien se lo hace sin la presión. Te puedo decir que el coche cero, que es Coca y María Luisa, hicimos un convenio con ellos el año pasado por 2 años, y ellos lo hacen como prueba del Sierra Morena, que es a la semana siguiente. O sea, mejor prueba jornada de test que la semana anterior con su coche con 40 y tantos kilómetros de rodaje, no lo tienen. Entonces, claro, digo, ellos, y la verdad que las peticiones de coche cero y de querer venir un poco como jornada de test es un poco la parte que tiene. Nosotros, hombre, ya te digo, era una apuesta que había, que entendíamos que 7 kilómetros 700 era una apuesta importante, sobre todo, como tú dices, formato europeo, y bueno, ahí estamos. Nos cuesta trabajo asumirlo hasta ahora mismo por las 3 evoluciones que hemos tenido, o sea, porque no es igual que, ojalá cuando llevemos 20, o sea, seguro que cuando llevemos 10 ediciones, el pivote o el adoquín que hay en salida ya todo el mundo lo conocemos y sabemos que la alpaca hay que ponerla allí o por algo parecido. Al día de hoy, con una edición cada vez cambiada, tendremos que ir ajustando. Sobre la marcha. Te puedo decir que la salida este año, las carpas, hay una carpa VIP y una serie de cosas, se ha cambiado la última semana 3 veces. De ubicación, porque ajustando que si a la toma de tensión de corriente, que ahora no podía hacer aquí, a determinadas cosas, hasta que al final vayamos rodando, pues la verdad que bueno, que vamos sumando y ajustando. ¿Qué novedades nos trae el Campeonato de España este 2017? Este 2017 va a ser un año complicado, complicado y raro, fundamentalmente porque, y se puede decir así, entiendo que es así, hemos tenido un año electoral, como tú bien sabes, en el 2016, tanto la Federación Andaluza de Automovilismo como la Federación Española de Automovilismo, donde todo el mundo ha prometido determinadas cosas. Uh-huh. Eso, aunque no se puede decir, afirmándolo, pero es de viva voz conocido que algún candidato, o los dos, o el candidato anterior, prometió que si se le votaba, pues habría que ir dos veces a Canarias. Eso este año ha partido el campeonato. Fundamentalmente porque la montaña, ir a Canarias, aparte del dinero que cuesta muchísimo dinero, es que tienes que estar 15 días fuera de tu casa. Uh-huh. O sea, los coches hay que embarcarlos se puede embarcar en Huelva, en la Naviera Armas, que se llama, y están, creo que es una semana para allá, corres y otra semana hacia acá, porque los horarios no coinciden. Entonces, aunque lo han hecho con intención de la primera semana se corre en, no sé si el orden es o Villa Isora o la otra es Tamaimo, o al contrario, pero las dos seguidas. O sea, el que quiera estar en Canarias tiene que irse la semana anterior, correr la semana que viene, el fin de semana, aguantar una semana, correr la semana siguiente y volverse. Un mes. Económicamente eso no hay quien lo, aunque sea verano, no hay quien lo aguante. Entonces, claro, ¿qué ha pasado con el campeonato? Que nadie va a haber muy poca gente que tenga todas las carreras del campeonato. Es imposible porque los pudientes estarán y habrá tres pudientes y el resto, que son más o menos algunos constructores y tal, lo intentarán. Pero el campeonato realmente este año va a ser un campeonato raro a la hora de eso, de que hay gente que dice, yo como no voy a hacer el campeonato entero, voy a ir donde me apetezca. Son 8 pruebas, ¿no? Son 8 pruebas este año. Se mantiene Andorra y el país vecino de Portugal. Y bueno, y ya te digo, más las 2 en Canarias, más los habituales que estamos. Entonces, ya te digo, el calendario se va a medir ahí. Hay que ver, cada año tenemos una montura nueva. Hay que ver, en Estepona se estrena Fombona con el Lamborghini. Con el Lamborghini Huracán. Habrá que ver un poco lo que da de sí ese coche, ¿vale? Ayer tuvimos una mala noticia, y es que Joseba Iraola, que es un piloto muy, muy rápido, o sea, que este año cambiaba, salía de oficial con Osela. Parece que ayer, probando el coche en un circuito en el norte de España, vamos, tuvo un problema y creo que el coche se ha dañado muchísimo, si no se ha quemado casi entero. Uf. Sí, la Osela nueva que tenía, ayer por la tarde hablé con él y parece ser que la temporada se le complica muchísimo, por lo pronto no va a estar en Estepona. Entonces, era un segundo piloto a batir, y después, pues casi, la jineta de José Antonio Aznar, que va a estar ahí, que vamos a ver qué ocurre, porque José cambia de coche cada dos carreras. O sea, que se compró el 205, o sea, el 200, el World Rally Car, el, ¿no? World Rally Car, el nuevo, y bueno, y ahora tiene una jineta, o sea, que o la jineta, habrá que ver un poco a ver qué ocurre. La jineta entiendo que es para subidas, ¿no? Sí. Casi exclusivamente, y que el otro coche pues lo tendrá para rally, y bueno, piloto oficial, creo, de jineta o algo, vi por ahí. Ahí anda. O sea, yo la verdad que hablé con él hace un par de días y anda ahí como loco por eso, pues porque tiene un montón de proyectos por cerrar encima de la mesa y quiere más o menos pues eso, afianzarlo. Y la verdad que el campeonato, hay aires nuevos a nivel federativo, o sea, se van a cerrar temas de televisión, se van a cerrar temas de retransmisiones en directo, hay algún patrocinador ahí que ya también está apostando. O sea, que realmente a nivel federativo habrá algunos cambios con buena ilusión, y luego a nivel de pilotos pues eso, hay algunas incorporaciones nuevas, y yo calculo y espero que en Estepona no estarán todos, pero en Ubrique pues un mes después sí, me imagino que estarán todos los que disputarán el campeonato, siempre teniendo en cuenta que ir a Canarias será bastante complicado. ¿Cómo va el tema de que hablábamos estos últimos años de intentar convertir la prueba en prueba FIA? Estepona, digo. El tema FIA está ahí encima de la mesa. Lo que ocurre es que sí es cierto que el Ayuntamiento de Estepona es valiente, pero tampoco es... al final tienes que firmar casi un convenio por el cual tú le dices, tú quieres que yo, o vosotros me pedís que haga este tipo de pruebas, yo no soy cobarde, yo la hago, yo la asumo, y os exijo esto, esto y esto, o sea, para seguridad, pues vaya hasta tal y cual, pero luego ellos te exigen una repercusión, ¿no? Entonces, el tema del europeo está encima de la mesa, pero yo sí siempre le he dicho a ellos, o sea, el año pasado hubo una oportunidad de entrar, y yo... les dije que no veía, o sea, que no estábamos todavía ni siquiera emplazados en el sitio definitivo. Entonces meternos en un europeo o en FIA, empezar por FIA para subir arriba, sin siquiera tener asentada lo que es el recorrido, cómo, de qué manera, creía que era mejor pisar fuerte, bien, y después seguíamos. Entonces yo, ya te digo, espero que este año resulte, espero que este año la ambición que hemos tenido con el paseo marítimo, con todo lo que vamos a hacer, con, ya te digo, con todas las gradas que se van a montar en salida, con todo lo que conlleva, nos haga que este año y el año que viene se afiancen, y después veremos un poco, ya te digo, el tema del europeo, este pone no lo descarta. Bueno, pues recuerden, el viernes que viene verificaciones, el sábado, en la tarde del sábado tendrá lugar la primera carrera, digamos, y la matinal del domingo, digamos, los horarios habituales son, la semana que viene hay que tener en cuenta, aparte de las verificaciones, a partir de las 15:30, es que a las 21:00 se hace la ceremonia de salida, que es una innovación este año, se hace en Estepona. Del viernes, 21:00, que al final es como si fuera un acto de protocolario de recibimiento a los pilotos, va el alcalde, sonido, luces y tal. Y después, el sábado por la mañana, cortamos carretera a las 11:00, ¿vale? Empezamos una hora y media después, a las 12:30. Tendremos tres mangas, ¿vale? Luego por la tarde dormirá los coches en el paseo marítimo. Y el domingo por la mañana cortamos carretera a las 8 de la mañana y empezamos a las 9:00. Y esperamos terminar para las 14:00, más o menos tenemos terminado. Y a las 14:30 en el mismo paseo marítimo, en la zona de la ceremonia de salida, será la entrega de premios, como fin de la carrera. ¿Habrá lugares habilitados a lo largo de estos casi 8 kilómetros de recorrido? Digo, para los espectadores, para... Sí, como siempre, o sea, como desde el principio, Estepona se caracteriza por determinadas particularidades, pues desde las lanzaderas, o sea, Estepona, el parque de trabajo está ubicado en un sitio y la salida está a 1,2 km, está muy retirado. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos este año, o sea, lo estamos haciendo hasta ahora, en todo lo que es el recorrido, el enlace desde el parque de trabajo, este año en este caso paseo marítimo, hasta lo que es la salida del tramo, prácticamente las afueras de Estepona, lo que hacemos es que ponemos una moto, una lanzadera que llamamos, que son dos monovolúmenes, cada mecánico tiene con dos derecho a dos pulseras, igual que la prensa, y te da derecho a que cuando vamos a salir, subimos lanzaderas de 7 en 7 coches. Eso lo hace el equipo de trabajo de David Pozo, que funciona genial, y entonces... ponemos la moto de la policía, las dos lanzaderas, se montan los mecánicos cuyos coches van detrás y automáticamente lanzamos la moto con las dos lanzaderas. Y los 7 coches van detrás rodando más o menos a una velocidad más o menos buena, pero es muy espectacular. Cuando llegan a salida, se desplaza la moto a un lado, la lanzadera recoge a los mecánicos que se subieron la lanzadera anterior y ya dejamos los coches en parrilla para salir. Automáticamente salen. Ahí el problema está en asegurar que nunca se corta el flujo de los 7 coches que tienen que estar en salida y a partir de ahí entramos en tramo. El tramo está dividido, pues todo lo que es el guardarrail en cinta roja y luego lo que montamos son multitud de tablillas de zona prohibida al público, formato mundial de rally. Si alguien ve un vídeo del mundial, pues lo se asemeja bastante a eso. Y luego tenemos establecido 7 zonas de público donde tú vas recorriendo con tu coche y llegas a un lugar donde hay un mástil de 4 metros con una pancarta de 1,5 metros, donde te pone pues zona de público 1, 2 hasta las 6. Ahí entendemos que es donde el público, por la selección nuestra, debe de estar, es donde mejor está. Y luego tenemos otros 6 parking, que es exactamente igual. Tú vas haciendo el recorrido y llegas a 6 puntos diferentes donde tenemos bolsas de estacionamiento, donde tú ves los mástiles con las pancartas de parking y donde el público puede estar, donde el público se habilita y se coloca. Entonces, más o menos en 7 kilómetros está todo bastante definido. Entonces, ya te digo que más o menos estará todo habilitado como está ahora mismo. Y luego, pues estamos luchando por eso. Ya el año pasado había en 3 zonas de público, había creo que eran 200 asientos de gradas en 3 de las 6 zonas de público. Y este año, ya te digo, podemos contar sobre unos 500, 600 asientos en salida. Bueno, pues vamos a aprovechar, Rafael, los últimos minutos para comentar ya no solo Estepona, sino la programación que tiene RS Sport de la temporada, porque, bueno, digamos que tenemos esta prueba en el mes de marzo y luego ya pues en la segunda parte de la temporada, ¿no? En octubre, desde luego, vais a estar ajetreado, sí, porque tenéis un Rally Ride Andalucía 2017 para vehículos de tierra, todoterrenos y motos. Eso en principio. Luego un rally en la provincia de Málaga, todavía por definir, ¿no? Y bueno, el rally crono de Navidad ya en el mes de diciembre, ¿no? El campeonato, o sea, lo que es el año a nivel de automovilismo, pues eso, como tú bien has dicho, nos tenemos que ir a la primera. Está por definir todavía, porque es un campeonato interterritorial que se ha creado entre Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Andalucía. Y entonces a Andalucía le corresponde hacer una prueba de ese campeonato interterritorial. Y bueno, nosotros, como hemos hecho 5 años nacional de baja, de todo terreno, uh-huh. O sea, para la gente que se va al Dakar, pues al final nos dijeron, si lo podéis asumir y lo queréis asumir, es una cosa que desde hace ya 3-4 años que dejamos de hacerlo, nos apetecía volver a hacerlo, y la idea un poco es asumir, o sea, la vamos a asumir esa carrera. Estamos buscando la ubicación por orografía y por terreno, pues en la zona de Osuna, Écija, Estepa, quizá volcarnos un poco para acá, para la parte del Coripe, que son las pistas más estrechas y viradas. Y después pasamos a la penúltima semana de octubre, que haremos un rally en la provincia de Málaga, que aún estamos ahí. Ese rally, tenemos 2 o 3 ubicaciones, pero no tiene todavía decidido el sitio. Y luego en diciembre hacemos el que ya llevamos tiempo haciendo, que es el Rally Crono de Navidad, que normalmente ahora ya le están poniendo el nombre del Rally Crono de los novios o del amor, porque es la gente, o sea, los pilotos están aprovechando para o dárselo al mecánico que le hace el coche del año, o puede haber 10 parejas de marido piloto, mujer copiloto. Uh-huh. Y ya te digo, y más o menos, la verdad que se está consolidando y bien. Y luego nos queda en el 17 de junio. Eso, ¿no? Ya, cambiando de deportes, ¿no? Dejando automovilismo a un lado. Y con la DH Varada, lógicamente. Exactamente, y tenemos una apuesta importante por el DH Varada, que seguimos trabajando igual que con Estepona. O sea, tenemos una meta ahí a un par de años, nuestro proyecto es a 4, más o menos 4 años. Para conseguir tener puntos UCI, que es lo que, uh-huh. que inicialmente, tanto con el Parque Natural como con Ayuntamiento, con Varada y con los distintos patrocinios que tenemos, la idea que teníamos era hacer y con las 2 federaciones, con la andaluza y con la española, era hacer un trabajo a 4 años para conseguir una prueba con puntos UCI a nivel nacional. Y bueno, y ahí, yo lo dejo ahí, no mucho más. Este año es el 17 de junio, cambiamos la fecha. La fecha normalmente te la impone federación. Uh-huh. El ciclismo está muy saturado de todo, y entonces ellos al final te imponen casi la fecha, porque era una fecha en julio o el 17 de junio, y en julio era imposible porque aquí no hay posibilidad por el tema de los fuegos y del parque, ¿no? Entonces este año es el ciclismo se estructura a nivel de una prueba no competitiva, o sea, no puntuable, el Open de España, y luego tienes el Campeonato de España. Entonces este año tenemos el Campeonato de España de DH por selecciones autonómicas, que vendrán, pues, son 7 representantes por cada selección autonómica a nivel nacional, y luego además es libre para que una prueba más para todos aquellos participantes a nivel nacional que quieran participar y que luchen por ser campeón de España en sus distintas categorías. Eso uh-huh. será el 17 de junio. Este año es el último año, espero que mantenemos el mismo circuito, que es el circuito del Olivar. Yo quiero agradecer al dueño, a los dueños de ese terreno, que nos lo facilitan para poder hacer puntualmente esa prueba. Y después pasaremos a un proyecto que tenemos, que ya estamos trabajando en ello, que bueno, que la idea es salir desde Aguas Nuevas y terminar por los miradores de uh-huh. de la Cruz del Tajo y terminar ahí. O sea, ahí hay una, si queremos estar al nivel de puntos UCI o algo más arriba, hay que hacerlo ahí. O sea, uh-huh. se nos queda poco exigente el circuito del Olivar, y ese es un poco el proyecto que tenemos encima de la mesa. Son las 6:32, hemos sobrepasado nuestro tiempo, lo vamos a dejar aquí, Rafael. Agradecerte que nos hayas contado más o menos cómo tenéis programado esta primera prueba, la de Estepona, que supone ya el comienzo de la temporada automovilística, y bueno, y toda la programación para este lo año. Que es esta temporada. No quiero dejar atrás, Jesús, hacer mención al equipo de chicos que tenemos, que ya son hombres, pues hace 3 años eran niños y ya tenemos hombres, que 4 de ellos, o 5, Gonzalo, Iván, Manu, Edu y Fran, esta semana van a Portugal a correr a una prueba que tiene puntos UCI. Uh-huh. Y bueno, y van a ver un poco cómo se rueda. Y este año, pues con ellos haremos, cuando pase Estepona, haremos una presentación y un poco el planteamiento del equipo para este año. Uh-huh. Pues ahí queda. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Y nosotros volvemos el lunes a eso de las 5:30 con el resumen del fin de semana. Muchas gracias. Pues atención, que pasen un feliz fin de semana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Hasta el lunes.